Hemos llegado a la última enseñanza de la serie Sígueme. Hoy estamos realmente oficialmente terminando la serie Sígueme, donde estuvimos aprendiendo acerca de todo lo que significa ser un discípulo. Hoy la estamos concluyendo. Así que esperamos que esta lección pueda bendecir su vida, amén, pueda bendecir su vida y pueda, como lo dije en un principio, no solamente lo que uno puede aprender, que es importante, sino lo que uno puede llevar a la práctica. Quiero empezar recordándoles a ustedes, estaba haciendo un recuento en los últimos años, el mundo ha sufrido varias tragedias, muchas tragedias, que no solo han enlutado a las familias de las víctimas que han sufrido esas tragedias, sino que han enlutado a una sociedad, incluso a un país. Y uno se pregunta, la pregunta es, ¿qué puede hacer uno? ¿Podrá uno evitar alguna tragedia? ¿Podrá alguien advertirle a otra persona, no hagas esto, no vayas a ese lugar? ¿Podrá uno hacer eso en algún momento de su vida? Quiero recordarles a ustedes un poquito esas tragedias. El atentado contra las Torres Gemelas, eso sucedió el 11 de septiembre del año 2001. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Ya habían nacido todos? Sí, bien. Es uno de los atentados más sangrientos que le ha tocado vivir a los Estados Unidos. Según los datos que yo tengo en mi poder, 3,000 personas murieron en estos atentados y 6,000 personas resultaron heridas. ¿Recuerdan ustedes? Dos aviones, fue algo impresionante ver cómo dos aviones se estrellaban contra estas torres, sin contar lo que pasó en otras partes de Estados Unidos. Pero esto fue algo que marcó mucho, no solo la vida de la sociedad y de toda una nación, sino de las familias de estas personas que murieron en ese atentado. Tengo otro, no sé si se acuerdan de este. El terremoto de Haití, ¿alguien nos recuerda? Sucedió el 12 de enero del año 2010. 7.2 grados en la capital de Haití, Puerto Príncipe. Recuerden ustedes que Haití es el país más pobre de América Latina. Según mis datos, más de 150,000 personas murieron y miles de personas heridas y muchas otras personas sin casa, sin tener dónde vivir. Aquí las imágenes hablan por sí solas. Y ahora una un poquito más reciente, yo no sé si se acuerdan de esta. ¿Se acuerdan de ese? El Costa Concordia. Eso sucedió el 13 de enero del año pasado. Este avión perdió el control. ¿Ah? Sí. Avión, perdón. Estoy con las torres. Ok. Este barco se hundió. Luego a la persona que lo manejaba, bueno, le hicieron un juicio, etc. Lo más triste de este barco es que 32 personas murieron, pero la mayoría de estas personas eran adultos mayores. No pudieron salvarse. Personalmente, de esta lista, personalmente, el que más impacto me ha causado a mí, personalmente, es el atentado contra las Torres Gemelas. Yo recuerdo perfectamente dónde estaba cuando esto estaba sucediendo, qué pasó ese día, esa hora. Nosotros estábamos trabajando, todo se detuvo mientras observábamos en vivo cómo estaban sucediendo estos hechos. Pero ahora yo quiero invitarlos a que en esta noche hagamos un viaje en el tiempo y nos montemos todos en una máquina del tiempo y yo les invito a que me acompañen al 11 de septiembre de este año. ¿Existen las máquinas del tiempo? Solo están en nuestra imaginación. Pero yo quiero invitarlos a que por favor nos montemos en la máquina del tiempo y vayamos a ese 11 de septiembre. Y yo quiero que usted se imagine por un momento que usted es un controlador aéreo. ¿Saben qué es ¿Cuál es la función de un controlador aéreo? Muy bien. La función del controlador aéreo es dar aviso a los aviones, cuándo pueden despegar, cuándo pueden aterrizar. Y vamos a suponer que usted es un controlador aéreo, usted se encuentra en uno de los aeropuertos donde salió uno de estos aviones con los cuales estas torres sufrieron. Pero quiero que vaya más allá y que por favor se imagine que como controlador aéreo su responsabilidad es salvaguardar la vida de las personas que van en ese avión para que no suceda ningún accidente. Esa es su responsabilidad. Entonces yo le invito a que usted hoy suba conmigo a la torre de control y asuma el mando. Pero quiero que vaya más allá, por favor, y se imagine que usted está a punto de darle instrucciones a un avión para que él despegue. Pero algo pasa que usted se da cuenta que en ese avión que usted está a punto de darle instrucciones para que despegue, en el último minuto usted se da cuenta que en ese avión va una persona muy importante para usted. Puede ser su novio, puede ser su esposa, puede ser alguno de sus hijos, puede ser algún compañero de trabajo, algún compañero de escuela, de estudios, alguien a quien usted conoce o alguien a quien usted ama demasiado. Va en ese avión. Lo que nadie sabe dentro del avión ni fuera del avión es que ese avión que está a punto de despegar lleva un trágico destino. Nadie lo sabe. Nadie sabe que en ese avión va un terrorista que pretende estrellar ese avión contra las Torres Gemelas. Nadie lo sabe. Pero en el último minuto, además, usted escucha una voz de parte de Dios. Y Dios le revela a usted quién va en ese avión y qué pretende hacer ese terrorista. ¿Entienden el contexto? Va alguien importante en ese avión que usted conoce, póngale el nombre que quiera, pero Dios le revela a usted que ese avión lleva un trágico destino. La pregunta que tengo para ustedes hoy es, ¿qué harías? Imagínese que usted está en la torre de control. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si sabe que ese avión lleva un trágico destino? ¿Qué haría usted? ¿Ah? Usted está en la torre de control. ¿Puede usted hacer algo? ¿Puede usted hacer algo? ¿Qué haría? Aunque la respuesta puede parecer muy obvia, lo cierto es que esto mismo ha sucedido frente a nuestros ojos una y otra vez, y pocos son los que han hecho algo para detener esto. Para poder hacer algo, son pocos los que han actuado. La Biblia dice, Dios nos ha revelado a través de la Biblia cuál es el destino de las personas que no tienen a Jesús. Usted lo sabe. Usted sabe cuál es el destino eterno de una persona que muere sin Jesús. Yo lo sé también. Dios nos ha revelado eso en la palabra. Dios nos lo ha dicho en la palabra. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el destino que lleva una persona que no conoce a Jesús? Usted y yo lo sabemos. Sin embargo, muchas veces hemos visto que personas pudimos haberles hablado del Señor, pudimos haber intervenido en la vida de esas personas y ¿sabe qué? No hicimos nada. Se murieron y decimos, ¡ay! No le hablé de Jesús. Ay, no lo invité a la iglesia. Ay, nunca le dije que yo era cristiano. Esto ha sucedido frente a nuestros ojos. una y otra vez, una y otra vez. La pregunta es entonces, ¿quiénes han hecho algo? ¿Quiénes han actuado? Si Dios ya nos ha revelado qué es lo que pasa con una persona que muere sin Jesús. Así que conocemos cuál es el destino. Sin embargo, así como ese controlador aéreo tenía la responsabilidad de actuar y de hacer algo, nosotros tenemos de parte de Dios la orden de actuar, la orden de poder hacer algo para intervenir en el destino eterno de una persona. Tenemos la orden y esa orden la encontramos en Mateo, Mateo 28, del 18 al 20. Leo para ustedes, Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos, son los discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús nos dice que cada uno de nosotros como discípulos tenemos una misión. Todos la tenemos. El asunto de hacer discípulos no solo le corresponde a los líderes de la iglesia, no solo le corresponde al pastor, no solo le corresponde a los diáconos, no. La misión de hacer discípulos nos corresponde a todos. Todos tenemos la misión, todos tenemos la responsabilidad y a todos nos ordena Dios actuar, poder hacer algo. Me gusta esto del evangelismo cuando planteo que cada persona que evangeliza a otra, que lleva a otra persona a los pies del Señor, está interviniendo en el destino eterno de esa persona. Póngase a pensar, ¿dónde estaría usted si alguien no le hubiese hablado de Jesús? Alguien intervino en su destino. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Hernando ahora, usted hoy estuviera en otro lado, perfectamente. No en la iglesia, pero hubo alguien que cumplió su misión y pudo intervenir en su destino. Por eso hoy está acá. Cuando nosotros planteamos el asunto del evangelismo, nosotros debemos entender que tenemos la responsabilidad y la misión de parte del Señor de intervenir en el destino eterno de una persona. Eso es evangelizar. Y ahora aquí el Señor nos plantea que esto es una orden. La misión que tenemos es una orden. Pero vamos a plantearlo primero desde el verso 18. Jesús aquí en este verso justifica la misión que nosotros tenemos. Aquí está justificada. Y quiero que ponga mucha atención a esto. Dice: Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Quiero ponerlos un poquito en contexto. Jesús, cuando está hablando aquí con ellos, tiene horas de haber resucitado. Póngase a pensar, si usted hubiese estado a la par del Señor, lo ve morir, lo ve donde lo entierran, y pasan 3 días y usted dice: el maestro está ya sepultado. Imagínese 3 días después, cuando el maestro resucita, ¿a quién se les aparece primero? A las mujeres. ¿Para qué? Para que el chisme corra más rápido. Porque si se le hubiese aparecido a los hombres, nadie se da cuenta que el Señor resucita. Ok. Entonces, se le apareció a ellas primero. Y como buena mujer, fueron a contarle a los discípulos y a todo el mundo que Jesús había resucitado. Bien. Pero, el Señor les dijo: necesito encontrarme con ellos en un punto. Y aquí está. Solo imagínese, mi amado hermano, por favor, visualice esto. Solo imagínese tener al maestro con todas las pruebas en su cuerpo resucitado. Yo no sé, pero debe sentirse algo como un calambre o no sé. Tener a Jesús después de 3 días que murió, verlo vivito al frente de los 11 y les dice esto: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo me imagino que las piernas de los discípulos temblaban cuando veían al maestro resucitado y él diciéndoles esto: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que la autoridad del Señor es ilimitada sobre todas las cosas. Ahora, usted se está preguntando, tal vez, si usted es una persona curiosa, usted se pregunta, ¿qué es autoridad? ¿Qué es la autoridad? ¿De qué estamos hablando? Aquí tenemos una definición. Dice que la autoridad es el derecho y la potestad de ejercer dominio en una relación determinada. Autoridad es ejercer dominio en una relación determinada. Se lo explico. ¿Cuántos son padres acá? Bien. Ustedes lo van a entender muy bien. Sus hijos, cuando usted, bueno, yo sé que hay algunas excepciones, pero bueno, cuando usted le dice a sus hijos: fulanito, vaya, recoja los juguetes. ¿Qué hace él? No los recoge. Bueno, si es desobediente, no los recoge. Pero usted como padre tiene autoridad sobre sus hijos. Y usted le puede decir a sus hijos: haga esto o no lo haga. ¿Por qué? En base a la autoridad que usted tiene sobre sus hijos. Pero yo no tengo autoridad sobre sus hijos. Yo no le puedo decir a su hijo: haga tal cosa, porque me va a decir: ¿y usted quién es? Usted no es nada mío. Usted no es mi tata, ¿por qué me obliga a mí a hacer algo? Yo no tengo autoridad sobre sus hijos, ni ustedes tienen autoridad sobre mi hija. Yo tengo autoridad sobre mi hija y yo le digo: Montserrat, tiende la cama. No quiero. Usted sabe lo que le pasa. Ok, voy. Tengo autoridad sobre ella. Eso es autoridad. Ok. El Señor está planteando que Él tiene autoridad. ¿En dónde la tiene? En el cielo. Quiere decir que en el cielo la última palabra y la primera palabra la tiene el Señor. Si el Señor le dice a los ángeles: vayan todos a una misión, todos tienen que salir. Ningún ángel puede decir: Señor, me estoy haciendo las uñas o me estoy peinando, espérese un momento. No lo puede hacer, porque Él tiene autoridad en el cielo. Lo que Él dice en el cielo se cumple, le guste a quien le guste. Pero déjeme decirle algo: en la tierra la primera palabra y la última palabra la tiene el Señor. Si Él dice que pase algo, pasa. Y si Él dice que no debe pasar, no pasa. Hasta el mismo demonio tiene que pedirle permiso al Señor para hacer cosas. Por lo tanto, Jesús les está recordando a los discípulos y nos recuerda a nosotros quién tiene la primera palabra y la última palabra. La primera palabra la tiene Él y la última palabra también la tiene Él. Él es el que tiene autoridad. Hay veces desafiamos la autoridad del Señor, porque el Señor nos ordena aquí y nos dice que tenemos una misión. Y antes de darle la misión, pone en perspectiva a los discípulos y les dice: a ver, muchachos, recuerden que cuando yo expulsaba a un demonio, el demonio salía. Que cuando yo le decía a alguien que sus pecados están perdonados, es porque estaban perdonados. No tenía que pedirle permiso a nadie, yo se los perdonaba. Cuando yo tenía que sanar a alguien, lo sanaba, no tenía que pedirle permiso a nadie. Eso es autoridad. ¿Recuerdan ustedes aquel centurión que le dijo: maestro, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, Señor, tan solo que lo digas una vez, va a suceder? Eso es autoridad. Y el Señor nos recuerda a nosotros quién tiene el mando en la iglesia, quién tiene el control en la iglesia, de quién somos nosotros discípulos, de Él, del que tiene autoridad. Por lo tanto, eso es algo que nosotros como discípulos no podemos perder de vista. Es Él. Él es, podríamos decirlo de una forma natural, Él es el jefe. Él es el jefe. Él es el que dice: hagan y debemos hacer. no hagan y debemos detenernos. Él es el jefe. Ahora usted verá si desafía las palabras del jefe. Eso será problema suyo. Pero el jefe es el jefe y él tiene autoridad. Por lo tanto, él justifica su misión, justifica la misión nuestra diciéndonos quién tiene la autoridad. Y él la tiene. Ahora, en el verso 19, él plantea nuestra misión. Y no hay que ser un gran teólogo para entender esto. No hay que conocer mucho de la Biblia para entender esto. Él nos dice cuál es la misión, pero ponga atención al verso 19. Dice, ¿cómo empieza el verso 19? Por tanto, un momento, ¿por tanto qué? ¿A qué se refiere? Ese por tanto que está en el verso 19, lo que nos dice a nosotros es que en base a su autoridad nosotros somos enviados. ¿Entienden? Si el Señor está diciendo que toda autoridad Él la tiene, entonces dice por tanto, es decir, en base a su autoridad, en base a la autoridad que Él tiene en el cielo y en la tierra, que se hace todo lo que Él dice, como Él dice, etcétera. En base a esa autoridad, Él nos está enviando. ¿Captan el concepto? ¿Quién es el jefe? Es el maestro. Él tiene autoridad. Y en base a esa autoridad, Él nos dice algo. ¿Qué nos dice? Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión es muy sencilla y muy clara. Vayan y hagan ¿qué? Vayan y hagan discípulos. ¿Para quién es la misión? ¿Le está hablando al pastor? Nos está hablando a todos. Todos tenemos la misión de poder intervenir en el destino eterno de una persona. Todos tenemos la misión. Todos somos llamados a ser discípulos, todos tenemos esa responsabilidad. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está a punto de ascender al Padre, pero Jesús está movilizando a sus discípulos. ¿Qué piensa usted cuando piensa en una iglesia? Cuando piensa en la iglesia del Señor. La iglesia no son cuatro paredes, no se equivoque. La iglesia es un organismo vivo. Vivo y como organismo debe crecer y debe desarrollarse. Si algo no crece y se desarrolla, está mal. La iglesia debe crecer, la iglesia debe desarrollarse y el Señor está planteando cómo se debe hacer, haciendo discípulos. La iglesia no crece, no va a crecer, no se va a desarrollar si no tomamos en serio nuestra misión de hacer discípulos. Todos tenemos. Jesús nos está movilizando. El cristianismo no es pasividad extrema, no, es estar uno en acción. Ser un discípulo verdadero es estar en acción, no en pasividad. Lo triste de este texto es que el id y el haced, nosotros lo hemos convertido en quédese y repose. Llegamos a la iglesia, qué lindo la alabanza, qué linda la prédica, y me cruzo de brazos. Y aquí me puedo quedar por años y años y años. Y qué bonito, y qué bonito el pastor, y qué bonito la iglesia. Y no hago nada. ¿Qué dijo el Señor? La misión nuestra es vayan y hagan. No siéntense y crúcese de brazos. Pero eso es lo que hacemos la mayoría cuando venimos a la iglesia. Estamos salvos, conocemos al Señor. Qué lindo, maravilloso. Pero ahora ya estoy en la iglesia. Misión cumplida. No, Señor. No hay misión cumplida. La misión cumplida es que usted vaya y se movilice, que vaya y busque personas, que las disipule, que las forme, que les presente el evangelio, que las traiga a la iglesia, que les dé formación. Esa es la responsabilidad que tenemos. Esa es nuestra misión. Dios no quiere que la gente venga aquí, se cruce de brazos y esté sentada. Tenemos una misión importante. Todos los días mueren personas que conocemos, amigos, conocidos. ¿Cuántos se van con el Señor? Tenemos una misión. Tenemos una misión. Está bien que la iglesia crezca, está bien que haya mucha gente en la iglesia, pero Dios quiere gente movilizada. Dios quiere gente que vayan y hagan, no que estén quietos, no que sean cristianos pasivos. Dios nos quiere moviéndonos. Dios nos quiere activos como discípulos. A veces nos encerramos en las cuatro paredes, porque las cuatro paredes nos dan seguridad. Cuando lo que el Señor nos está ordenando es actuar, a actuar. Jesús dijo en los versos 19 y 20, ¿cuál era el procedimiento para cumplir nuestra misión? Primero, debíamos hacer discípulos, no gente religiosa. Nosotros a través de todo este proceso, de estas enseñanzas, hemos visto una clara diferencia entre ser un religioso y ser un discípulo. El religioso está esperando el domingo. El religioso solo está esperando el día domingo para cumplir. El discípulo siempre es un seguidor del Señor con ciertas características, con un rumbo definido y es un cristiano comprometido. El discípulo es un cristiano comprometido. Y déjeme decirle que no pensemos que porque estamos en un discipulado somos muy cargas, porque lo menos que podemos hacer nosotros como hijos de Dios es ser discípulos. No hay nada más bajo que eso. No hay nada más bajo que ser un discípulo. Es el nivel mínimo. No nos podemos sentir orgullosos de que estamos en un discipulado. Es nuestra responsabilidad ser discípulo. No hay algo más bajo que eso. Pero hay una diferencia entre ser discípulo y ser un religioso. Pero Él quiere discípulos, no gente religiosa. Dos, teníamos que bautizarlos. ¿Entienden ustedes el significado del bautismo? El bautismo es una forma en la que nosotros nos identificamos con Jesús en su muerte, en su resurrección. Es una forma de identificarnos con el Señor. Los discípulos, todos los discípulos deben ser bautizados. El Señor ahí mismo dice la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay un punto importante. Dice que a los discípulos hay que enseñarles a obedecer. Ve qué interesante. A mí me llamó mucho la atención esto. No se trata solamente de llenar nuestra mente con conocimiento bíblico. Ojo, porque muchas veces decimos, y he escuchado a alguna gente decir esto, es que voy al discipulado a aprender. Me parece muy bien. Pero no es ese nuestro objetivo, que usted se llene la cabeza de conocimientos. No es ese nuestro objetivo. Porque ¿qué hace usted con tener la cabeza llena de la Biblia, de tapa a tapa, y no vivir lo que la palabra de Dios dice? Por lo tanto, nuestro objetivo no es que usted venga aquí a aprender mucho, aunque lo va a hacer. Nuestro objetivo y nuestro deseo es, ¿qué va a hacer usted con aquello que usted aprendió hoy? Porque la palabra de Dios dice que el que escucha la palabra y no la pone en práctica se autoengaña. Entonces tenemos mucha gente que vive en la iglesia y está engañándose a sí mismo porque escuchan mensaje tras mensaje, se aprenden los mensajes, pero no los ponen en práctica. No funciona. No funciona. No importa cuánta Biblia sepa usted, eso no es importante. Lo importante es cuánto de lo que sabe de Dios usted está poniendo en práctica. Eso es lo importante. Por eso el Señor dice que hay que enseñarles a obedecer. Ve que el Señor no dice que les enseñen todos mis mandamientos. No, enseñar a las personas a obedecer. Y esto nos revela que un discípulo tiene que estar dispuesto a aprender todos los días de su vida. Probablemente un religioso diga, yo no necesito aprender nada, yo no necesito esa cuestión de discipulado, yo no necesito, no. El discípulo tiene que estar dispuesto a aprender todos los días de su vida. ¿Pero aprender para qué? Para poner en práctica. Porque nada hacemos con llenar nuestra cabeza de conocimiento bíblico y no aplicar a las vidas. Eso es un mandamiento. Tiene que ver con nuestra vida cristiana práctica. El Señor no le va a pedir a usted cuánto sabe de Biblia cuando llegue arriba, sino cómo vivió usted. Eso sí le va a pedir cuentas. Eso es lo importante. Ahora, tenemos la motivación para cumplir nuestra misión. ¿Qué dije al principio? Que cuando cumplíamos nuestra misión, estamos interviniendo en el destino eterno de una persona. No se le olvide eso. Cuando usted cumple su misión, y esto mientras preparaba, el Señor lo ponía en mi corazón. Cuando uno interviene en el destino eterno de una persona, no se da cuenta que está interviniendo en el destino eterno de una familia y está interviniendo en el destino eterno de toda una generación. No solo piense que cuando usted está compartiendo el evangelio con una persona, no solo piense que está viendo a esa persona, detrás de esa persona hay hijos, hay esposa y hay toda una generación. ¿Cuántas generaciones no nos hemos dado el privilegio de quién sabe cuántas generaciones no hemos podido llegarles? ¿A cuántas generaciones no hemos impactado? Porque nos da miedo hablar de Jesús, porque no queremos, o simplemente nos cruzamos de brazos porque nos sentimos muy cómodos en la iglesia. ¿Cuántas generaciones estuviéramos nosotros hoy impactando si tomáramos en serio la misión? Ahora, me comentaban, ¿cuántos son aquí de Moravia? ¿Cuántos se acuerdan de Cuca, el que cuidaba carros allá afuera, en famoso Cuca? Dicen que lo mataron. Dicen que lo mataron. Nos dijeron ahora que lo metieron a la cárcel y lo mataron. Nosotros muchas veces, ustedes saben que, y para nadie es un secreto, que Cuca era homosexual. A mí me veía, me decía, adiós azucarado, no sé qué, de todo me decía. Le digo, Dios le bendiga. ¿Qué? Pero nosotros, María muchas veces lo invitó a la iglesia. Y le contó a María que él no iba a la iglesia, porque una iglesia muy cercana a esta lo rechazaron porque él era amanerado cuando entró. Y eso lo tiene mi esposa como testimonio. Mis amados hermanos, la iglesia no puede excluir a la gente. La iglesia no es un museo para santos, es un hospital para pecadores. Así que si nosotros queremos cumplir nuestra misión, debemos pedirle al Señor primero que nos quite todos los prejuicios religiosos que nosotros cargamos. Porque hay veces detenemos a la gente en la puerta y no le permitimos a las personas que conozcan del Señor por su apariencia, porque vienen de esta forma, porque hablan de esta forma, porque mueven la mano de esta otra forma, etc. Libres de prejuicios para llegar a cumplir nuestra misión. Ahora, ¿cuál es la motivación que nosotros tenemos para cumplir esta misión? El Señor Jesús no solo dijo, vayan, sino que va con nosotros. Hay gente que dice, ay, qué miedo, yo no puedo hablar. No, no tenga miedo. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién puede hacer que el más pecador de los pecadores se pueda arrepentir? ¿Quién lo puede hacer? Usted no lo puede hacer. Pero el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, sí lo puede hacer. Así que usted no tiene que ir con miedo. Ay, es que usted no conoce a mi vecina. Esa mujer, cuando le dicen algo del evangelio, hasta que se manifiesta, no tenga miedo. Él ha prometido estar con nosotros. Dice, y les aseguro, oiga, lo está asegurando el Señor, que yo estaré con ustedes siempre. ¿Cuándo? Unas veces al día, cuando esté en verano. No, siempre. todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esta es una motivación para nosotros, no tenemos que tener miedo. Él va a estar con nosotros, donde nosotros vamos, Él nos va a acompañar. Por eso no tenemos que temer cuando vamos a compartir el evangelio, cuando vamos a motivar a otras personas. No solo es eso, sino que es una promesa para todos, todos, todos nuestros días. Él va a estar en los días buenos, en los días malos, en los días claros, en los días oscuros, en los de abundancia, de escasez, de problemas, de bonanza. En todos los días Él va a estar con nosotros. Por eso no tenemos miedo, no podemos tener inseguridad, no podemos tener temor, porque Él prometió, Él lo aseguró y Él lo afirmó que estaría con nosotros todos los días del mundo. Esa es nuestra motivación. Pero yo pregunto en esta noche, ¿cuál es el protagonismo que estamos desempeñando hoy como discípulos de Jesús? ¿Cuál es el protagonismo? ¿Soy de los que me siento cómodo con venir a la iglesia? ¿O soy de los que estoy obedeciendo el vayan y hagan? ¿De qué tipo de persona soy? ¿Vivo enfocado en la misión que Jesús me ha dado? ¿O hay otras cosas más importantes para mí? Pregúntese. ¿O eres de aquellos que piensa que esto de evangelizar no es para usted? Hay gente que dice, no, que evangelicen los evangelistas. Yo no soy evangelista, no. Todos somos llamados a la misión. Así usted no tenga ese don o ese ministerio, pero todos somos llamados. Algo más serio, ¿ha usted intervenido en el destino eterno de una persona? ¿O vive paralizado por el evangelismo? Solo quiero darle este dato. 3,000 millones de personas nunca han escuchado de Jesús. 3,000 millones. Y alguien que no ha escuchado de Jesús puede estar muy cerca suyo. ¿Saben cuál es nuestra misión, mis amados discípulos? ¿Sabe cuál es nuestra misión? Nuestra misión es una misión de rescate. Es una misión de rescate. Poder intervenir en la vida de estas personas porque conocemos su destino. ¿Qué podemos hacer hoy para poner en práctica este mensaje? Yo quiero darle algunas recomendaciones. Porque no solo es venir a aprender, es ahora, ¿qué voy a hacer con lo que he aprendido hoy? Porque si usted se va hoy sin tomar una decisión, déjeme decirle que vino a perder el tiempo. Porque el Señor quiere que aprendamos y que pongamos en práctica. Porque aprender y no poner en práctica, usted mismo se está vacilando, usted mismo se está engañando. Entonces necesitamos hoy ver qué podemos hacer para cumplir la misión que Dios me ha dado. Aquí algunas sugerencias. Primero, yo quisiera hoy recomendarle a usted un excelente libro que rescata lo importante que es el evangelismo personal. Este libro se llama Simplemente Acércate a Ellos, de Bill Hybels. Es el pastor de una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Pero él lo que rescata en este libro es cómo guiar a las personas a Jesús a través de pasos sencillos, prácticos. Un libro muy bueno. Lo que se está rescatando aquí es el evangelismo personal. Y le voy a explicar una cosa. Los métodos de evangelismo con los años cambian. Ya usted no ve a mucha gente predicando en los autobuses. Ya usted no ve mucha gente predicando en las paradas. Muy poca gente. ¿Por qué? Porque los métodos han variado. ¿Recuerdan ustedes lo tenebroso que era llegar a una parada y ver a un predicador con una Biblia inmensa mandando a todo el mundo al infierno. ¡Qué miedo! Yo decía, ay no, yo no quiero eso. Porque a todo el mundo, y estos pecadores, y arrepiéntanse, van para el infierno todos. Y la gente en la parada así como asustada, se montaba uno al bus en puro temblor. ¿Verdad? Ya esos métodos cambiaron. Ya no es así como se gana la gente para el Señor. No es así. Ahora podemos hacerlo de otras formas. Este autor nos recomienda algunas formas prácticas para llevar el evangelismo. Yo le recomiendo que lo compre, es muy bueno. Otra cosa que yo le quiero recomendar es esto, sumamente importante. Acerquémonos a las personas. Si nosotros no nos acercamos a la gente, nunca podremos hablarle de Jesús. No viva en aislamiento. El aislamiento no produce resultados. A nadie le produce resultados. Sea usted simpático, acérquese a la gente. No le huya a la gente. ¿Cuántas veces nos decían que el mundo y usted no se puede contaminar con el mundo? Y entonces, ¿qué hacían los cristianos? Se alejaban de los demás que son mundanos. Se alejaban. Ay no, porque si yo ando con aquel van a decir que esto. O si me ven con aquel me van a decir que yo también soy mundano. No, señor. Acérquese a la gente. Porque si usted no se acerca a ese mundano, ¿cuándo se va a convertir? Acérquesele para darle testimonio. No para ser igual que él, pero para darle testimonio. Acérquese a la gente. En el aislamiento no logramos nada. Si nos acercamos, podemos lograr muchas cosas. Tercero, ¿sabe una cosa? La gente muchas veces tiene miedo de saber cómo evangelizar. Es que no sé qué decir. Es que yo no sé mucho de la Biblia. Es que yo no soy teólogo. No. No se confunda. ¿Sabe una herramienta que usted tiene poderosa? Es su historia. Su historia tiene poder. ¿Cuál es su historia? Jay, ¿cómo lo alcanzó el Señor a usted? ¿Cómo hizo? Yo recuerdo, ¿ustedes recuerdan bien quién nos alcanzó para el Señor? ¿O no recuerdan? ¿Verdad que sí? Yo recuerdo, mi historia es esta. Yo estaba atravesando una bronca a los 15 años, pero seria. Y en mi ignorancia yo le dije, Señor, ayúdame. Pero yo no sé a cuál Señor le estaba yo hablando, pero yo le decía, Señor, ayúdeme. Cuando yo le dije eso al Señor, llegó un amigo mío, por eso es importante acercarse a las personas, llegó un amigo mío y me dice, Jimmy, lo invito a mi iglesia. Y dije yo, claro, esta es la oportunidad para saber yo quién es Dios. Y le dije al Señor, oiga el trato que hice. Le dije, Señor, si tú me solucionas el problema, yo me hago evangélico. Yo nunca quise a los evangélicos. Es más, yo viví al frente de una casa, mi casa estaba al frente de una iglesia evangélica. Eran de asambleas de Dios. Y esos cultos de panderete, chi, y no me dejaban ver tele. Y yo, ay Dios mío, estos evangélicos, es terrible. Y en nuestra ignorancia de carajillos, pasábamos por la iglesia, las puertas estaban abiertas y pasábamos insultando a todo el mundo y salíamos corriendo. Yo no quería a los evangélicos, los odiaba. Pero yo esa vez le dije al Señor, bueno Señor, si tú me solucionas el problema, yo me hago evangélico. Y adivinen qué, me lo solucionó. Pero con la excepción de que cuando yo llegué a esa iglesia, yo me convertí en el Club 700. Ellos hacían cultos entre semana al mediodía. Y yo fui al mediodía, ahí estaba el hermano con el chirín, chirín, chi, chi, chi, chin, chi, chi, chin, chi, chi, chin. Y todo el mundo aplaudiendo y yo me sentía raro, pero bueno, ahí estaba. Pero empecé a sentir algo diferente en mi corazón. Y cuando me di cuenta, esa primera vez, yo estaba adelante, llorando y el pastor abrazándome, no sé por qué. Pero así estaba yo y ahí empezó mi caminar. Pero el amigo que me llevó a los pies de Cristo se llama Alex Guillén. Ahí de vez en cuando lo veo. Él no imagina el impacto que hizo en mi vida, pero gracias a él conocí al Señor. Entonces, esta historia tal vez es sencilla para mí, pero tiene poder para otra persona. Tal vez usted dice, mi historia es que hermano, fue algo muy pequeño, no subestime. Porque le voy a explicar algo. Toda historia de conversión es una historia de milagro, por más pequeña que sea. Que el Señor me haya llamado a mí y que me haya sacado de donde me haya sacado es un milagro. Así que cada uno de nosotros tenemos una historia y esa historia tiene poder. Usted puede contárselo a su compañero, usted puede contárselo a su amigo, usted puede contárselo a su vecino y déjele el resto al Señor, que Él haga, pero cuente su historia. 4. Aprenda a vivir una fe genuina en tu trabajo, en tu lugar de estudios y vecindarios. Se ha demostrado a través de diferentes encuestas y estudios que la gente, mucha gente que no comparte de Jesús en su trabajo o en su estudio es por una razón, porque no dan buen testimonio. Son cristianos en la iglesia, pero en el trabajo nadie sabe si es cristiano realmente, porque habla como los demás, actúa como los demás, es insolente como los demás, malcriado como los demás y todos como los demás. No hay una diferencia. No dan testimonio ni en su trabajo ni en su lugar de estudio. Entonces, si no dan testimonio, mucho menos van a compartir el Señor en ese lugar. Si queremos ser interventores del destino eterno de una persona, debemos empezar a dar testimonio donde Dios nos tiene, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudios y en nuestro vecindario. ¿Cómo lo conocen a usted donde usted vive? ¿Como un verdadero cristiano? ¿O cuando el vecino lo ve y dice, uy, ahí viene ese repugnante, uy, ahí viene esa otra, uy? ¿Cuál es el testimonio que hemos dado ahí? ¿Cómo lo conocen a usted? 5. Ya esto es más espiritual. Haga una lista de aquellas personas a quienes quiere usted ayudar. ¿Sabe? Esto hay que llevarlo en oración. Si usted quiere ayudar y usted quiere llevarle el evangelio a otras personas, tenga esa lista ahí. Y ore por esas personas para que Dios pueda tocar el corazón de esas personas. Haga esa lista. Este es muy importante para mí y puedo dar testimonio de que funciona. ¿Cuántos tienen casa aquí? ¿Ninguno de los que están aquí viven debajo de un puente? No, bendito Dios. ¿Sabe qué? Esa casa que Dios nos da, Él la puso en nuestras vidas. ¿Sabía usted que esa casa el Señor se la dio? No importa si es alquilada o usted la compró, eso no importa. Dios se la dio a usted, así como todo lo que usted tiene. ¿Sabe que no hay nada más hermoso que poner los recursos que Dios le ha dado a uno, ponerlos al servicio de Dios? Abra usted su casa y comparta su fe. ¿Dónde está Dieguito? ¿Todos conocen a Dieguito? Dieguito lo tuvimos a nosotros en un grupo en mi casa. De todo el grupo fue el que prosperó porque había más gente. Ahí está. Con Ever iban con el negro y ahí está. Yo puedo dar testimonio de que cuando uno abre su casa para compartir el evangelio, para compartir al Señor, los frutos vienen. Si usted tiene una casa y dele gracias a Dios, hay gente que dice, ay no, yo no voy a invitar a la gente, me ensucian los sillones, la alfombra. Olvídese. Abra su casa para llevar a las personas al Señor. Yo no le voy a decir que usted se va a hacer rico o que Dios lo va a prosperar con un carro por hacer eso. No, no le voy a decir eso. Pero le puedo decir lo que uno siente en el corazón cuando ve a alguien que tal vez vio en la calle, lo ve ahora ahí, tal vez renqueando, pero está ahí escuchando el evangelio. Abra su casa. Pase una vez a la semana, un grupo, un café, comparte un café, no le duela. Pagar hacer unas empanadas, un fresco, no le duela, hágalo para el reino. Pero hágalo, abra su casa para compartir el evangelio. Yo le garantizo que eso funciona, funciona. Y quiero cerrar con esto. Invita a tus amigos, vecinos y compañeros a la iglesia. Estoy leyendo un libro que me está impactando mucho mi vida. Es una iglesia en Estados Unidos que se está esforzando en alcanzar a las personas para Cristo. Y es una iglesia tan bien diseñada que ellos por año, cada 6 meses, hacen una encuesta. Hicieron la siguiente encuesta. Durante los últimos 6 meses, fue la pregunta, durante los últimos 6 meses, ¿ha traído usted una persona nueva a la iglesia? ¿Sabe qué porcentaje de esas personas dijo sí? Casi el 95% de todos los que asisten a esa iglesia, en los últimos 6 meses, habían llevado a una persona a la iglesia. Yo quisiera plantear la misma pregunta hoy. En los últimos 6 meses que usted tiene de estar aquí, ¿a cuántas personas ha invitado usted a la iglesia? ¿Puede hoy ser el mismo 95%? ¿O no llegamos ni al 20%? Mi experiencia de conversión fue una iglesia. Mi primera experiencia. Entonces, ¿quién quita que la primera vez que usted traiga a alguien a la iglesia, esa vez, esa persona entregue su vida al Señor?